Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto, que va como pollo sin cabeza por ahí, puesto que le han... Te me vas. Lo han tocado todo. Te tocan todos los botones, Casimoto. ¿Cómo estamos? Me están tocando los botones. Te están tocando los botones y luego tenemos lo que tenemos, que se nos oye así de esa manera, que el Armero necesita poca amplificación y si me lo a tope, pues claro. Estamos ahí que reventamos micrófonos y pabellones auditivos. Casimoto, después de una semanita de fiestuki que nos hemos pegado en la inmoral ciudad de Zaragoza, ¿qué tal ha ido la fiesta? Bien. Además estás de vacaciones, o sea, de puta madre, ¿no? Sí. Yo cogí las vacaciones justo cuando se acabaron los pilares. Para descansar. Para descansar. Claro. Yo cogí la semana en curso y la de después para descansar también. Yo ya la de después para el barbecho. La del curso para cansarme y la otra para descansar. Claro. Bueno, el caso que no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. realmente grande. Tras una semana de asueto que no descanso debido a las fiestas patronales de nuestro pueblo, regresamos con fuerza y lo hacemos reventando cráneos, tal y como reza el tema que hemos elegido. Skullcrusher es lo nuevo, el nuevo adelanto que nos hace llegar el sello italiano Frontier Records de lo que va a ser el tercer trabajo de Rising Steel, una banda gala de puro y duro heavy metal que para el próximo 18 de noviembre tienen fechado el lanzamiento de esta tercera obra que han titulado Beyond the Gates of Hell, más allá de las puertas del infierno, ¿eh? Te dirás, al fondo está el armero pinchando, ¿eh? Claro, al fondo a la izquierda. Fondo a la izquierda, sí, sí, así. Siempre a la zurda, del fucking master. Pues eso era, Skullcrusher, el tema que hemos adentrado en las ondas como una pisonadora. ¡Casimoto! ¡Dígamelo! Vamos a recordar ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma más grande de radio rock online, con la mayor cantidad de programas y variedad musical que te vas a encontrar en nuestro idioma. Así es. Y bueno, y tenemos las redifusiones también. Sí, señor, redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con la Ciudad de México, carnales. Así es, y si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa Min. Bueno, subimos el audio del programa para que vas a escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y a lo que iba a decir con el menos, la semana que viene, que estaremos de fiesta otra vez, ya que se nos casa nuestro amigo Molina. Molina. Ay, Molina. Uno de los grandes coleguillas de la casa. Y como no, estamos invitados y teníamos que ir sí o sí. Así que, como es en sábado y coincide con los horarios radiales, pues hay que estar ahí acompañando a nuestro amiguete. Sí, señor. Por lo tanto, nos lo tomamos de fiesta otra vez. O sea, que yo no estaré en la boda, que yo tengo otros planes por otro lado. Yo tengo que ir a cortar chopos. Estabas invitado. Yo no sé, siempre he preferido ir de bebercio que ir a cortar chopos. Pues a mí lo que me ha tocado. Están llamando a la puerta, corre Casimoto en un plis. Abrir, porque de momento estábamos solitos, pero bueno, esto es como siempre, como todos los sábados, siempre pasa. Solemos empezar solitos, pero luego la gente viene a acompañarnos y a darnos calorcito, que ahora con esto de que Putin nos va a cortar el gas, pues viene muy bien el calor, aunque sea humano. Digo yo, ¿no? Así que, bueno, más cosas, ya lo dicho, nuestro amigo Molina se nos cacha y la semana que viene nos la tomaremos de fiesta. Hemos entrado en una tónica que casi va a ser el programa quincenal durante un tiempo, porque claro, la semana pasada era la fiesta del Pilar, hoy estamos aquí, la semana que viene se casa el Molina, al siguiente haremos programa, pero al otro tampoco, porque nos vamos a Madrid a ver a Volbeat. Te vas a ver a Volbeat, ya de una definitiva vez. Ya es hora, con la de años que llevo siguiéndole, sí señor. Bueno, no nos vamos a enrollar más, vamos a continuar con más cositas, después de escuchar Storm Rising Steel. Ayer mismo se ponía en las tiendas. Saludamos a nuestro amigo Javi Retro, que hola, acaba de hacer acto de presencia. Hola, Javi. Hola, Javi, ¿qué tal estás? Espera, que te sube el micro. Viene con una bolsita con discos, qué raro. Y serán para mí, como si no lo hubiera. Madre de Dios, qué tío. No me sabe malo, pero no sé, chico, a ver. Tampoco es necesario. Bueno, lo dicho, que ayer mismo se ponía en las tiendas el debut de un nuevo proyecto liderado por dos exmiembros de los alemanes Acep. Por un lado, tenemos a la guitarra de Herman Frank, y por el otro la voz de David Ruiz, el norteamericano aquel que grabó un único disco allá por el año de 1989, aquel mítico Hit the Hit, que a mí me encantaba. De hecho, casi es uno de mis discos favoritos de Acep, con perdón de los más fans, pero bueno, es lo que hay. Disco que se grabó cuando Udo Disneyder dio la primera espantada a la mítica banda teutona, que no tetona, aunque bueno, el Udo ya... Pues bien, tras unir fuerzas con diversos músicos que han estado en sus carreras en solitario, han dado forma a esta nueva aventura, cuya ópera prima se titula Blood In, Blood Out. 12 temas de hard and heavy, de los que se hace cargo el sello AFM. Nos quedaremos con el tema que da título a este primer trabajo. Sangre dentro, sangre fuera. Eso es lo nuevo de esta banda llamada Iron Hallies. Inside the bed. realmente grande. Iron Alice, el proyecto liderado por dos ex-Accepted como son Herman Frank y David Ruiz. Y suena de auténtico lujo, ¿eh? De momento tenía solo dos discos, o sea, dos temitas extras, pero bueno, ayer ya el sello FM me envió el disco completo y eché una escucha, una orejita así por encima. Vistazo rápido. Y muy bien. Sí, potente, potente, tío. Se nota. Mola. Blood In, Blood Out, así lo de, era el tema que habéis escuchado y que a la vez da título a este debut impresionante. Bueno, nos adentramos. Eso es lo que se hacen los Rolling antes de tocar, ¿no? El Blood In, Blood Out. Blood In, Blood Out. Sí. ¿Cómo se llama? Una diálisis. Sí, más o menos, sí, eso sí. Sí. Circuito cerrado, ¿no? Nos adentramos ya mismo en sonidos más melódicos y lo hacemos con el nuevo trabajo de una interesante banda sueca, de la que recuerdo haber llegado a ofreceros en esta casa su álbum debut de hace cosa unos 5 años. Tiempo que nos separa de esta tercera obra cargada de un maravilloso metal melódico y que han publicado de forma independiente o con su propio sello, que más o menos es lo mismo. Black Paisley Ivy, así se titula, es el nombre de dicho sello, que el próximo 25 de noviembre pondrá en circulación este álbum titulado Human Nature, que en su parte final se encuentra un tema como Crazy. La locura que nos caracteriza hace que nos tiremos por ofreceros un título como este, que nos vale para conocer las virtudes que poseen estos nórdicos llamados, ¿cómo es ese sello que os acabamos de decir? Y que regentan. Black Paisley. We'll be right back. Realmente loco, loco, loquito, loco, crazy, una locura de tema, adictivo hasta decir vale. No, ¿qué hace Casimoto? Tócale palmas. Ah, pensaba que estaba hablando y digo, pues no suena ese micro. Crazy, no, claro. Esto es loquito. Esto es loquito por ti. Es la naturaleza humana de este disco, Human Nature. Esto lo ha firmado una banda llamada Black Paisley. Y suena así de bien. No habéis podido comprobar. Festivo total, ¿eh? Maravillosos. Bueno, seguimos por el norte del viejo continente y con algo más de metal melódico, aunque en esta ocasión más cercano a un power metal sinfónico, y que como curiosidad cabe mencionar su fascinación por el anime. Todas sus portadas, así como la imagen de la banda, está centrada en ese peculiar, en esa peculiar forma de animación. Con 7 años desde su debut poseen 2 álbumes completos, otro en directo y un par de singles, y otros 2 EPs. El que nos ocupa sería el tercero de este, en este formato, este formato corto, que es el EP, una banda que se inspira y nutre de bandas de metal sinfónico como las habidas en su Finlandia natal, como Nightwish, Sonata Arctica o Beast in Black, pero también de otros géneros como el Eurobeat o el Dance Pop y el anime ya mencionado, ¿no? Creando un sonido que ya tiene legión de seguidores, y de los 4 temas incluidos en Frostbites, que es el EP que Rockshot Records lanzará el próximo 22 de noviembre, os adelantamos uno que a lo mejor se aleja un poquito de ese rollo anime que a lo mejor a ti tiraba, a mí a la hora de la música me da un poco de repelús. Yo siempre he sido algo que, mira que yo he escuchado mucho de eso, y siempre ha sido algo que lo he tenido como aparte. Aparte, ¿no? Está, sé que está, pero no quiero eso. No, eso. Vale, pues eso. Pues os adelantamos este Flyers para adentrarnos en lo nuevo de esta banda finlandesa llamada Everfrost. Let's go. Bueno, pues así suena, como un anuncio de la Fanta que decía. Duele, o sea, suena como Flyers. Suena como un anuncio de osito de gominola, y no voy a decir la marca. Bueno, pues eso. Y que si le das a uno de los temitas que vienen después, es, vamos, es anime puro y duro. O sea, parecen chinos los tíos. Y eso que son. No, no, sí, aquí ya se notaba un rollo. No, no, pero adelanta el tema un poquito. Adelanta un poquito que alguna zona que canten y verás, ya. Parece la Heidi y sus colegas. Pues es que está cantando en japonés. ¿Cómo no va a sonar en? Está cantando en japo. Pues son finlandeses los tíos. Bueno, vale. Everfrost se llaman los tíos. Madre mía. ¿Vale? Esto es de Japón del Este. Esto es tan. Curiosidades, tío. Ya sabéis que aquí en Senderos del Rol le damos a todo, menos a la burundanga. Bueno, pues no te sabría decir. A lo mejor hasta le hemos probado y no nos hemos dado cuenta, porque somos de probarlo todo. Un minutito nos queda, Casimoto. Lo dicho, el EP este en cuestión tiene cuatro temas. Se llama Frostbite. Flyers era el tema que habéis escuchado. Y bueno, la banda viene de Finlandia, se llama Everfrost. Y sonan como, bueno, pues como habéis podido comprobar. Vamos a continuar con más cosas. Casimoto, ahora sí, recordamos el número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la fucking radio online del rock, la plataforma más grande de radio rock online, que te vas a encontrar con la mayor cantidad de programas, todos en tu idioma, y con la mayor cantidad de canciones y novedades, tanto en tu idioma como en otros idiomas, porque el heavy metal y el rock and roll es multinacional y multicultural. Eso sí, pero la presentación, los locutores. Todos venimos de la habla hispana, ¿eh? Bueno. Recuerda también las redifusiones, Casimoto. Y redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Así es, y bueno, recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. De normal, todos los sábados solemos saludar a un montón de amiguetes vía WhatsApp, vía Telegram, vía... Pero estamos solos en la red, me da la sensación. Ha venido Javi a visitarnos. Pero bueno, sí, pero en la red solos. La intimidad tampoco está mal, ¿eh? No. ¿Eh? O sea. Ya sabes que para tocarse y esas cosas uno solo, contra menos gente ahí alrededor, mejor. Más chido. A ver, depende de lo que te guste. Hombre, a no ser de que. A no ser que te guste ir en porno. A no ser que te guste ir en gabardina y en pelotas por los parques. Entonces ya no, yo no te voy a decir nada. Exactamente, correcto. Bueno, sí, que no te tapes, te va a decir. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Avalados por el mismo sello italiano Rockshot Records, que son los que han sacado el EP de estos finlandeses. Y ¿qué he dicho? No sé si... No, que no sé por qué coño en mi cabeza entendió Risotto Records. Iba a decir, coño. Rockshot. Rockshot. O sea, vale. Algo así como chupitos de rock o algo así, ¿no? Y preparado... Bueno, el caso es que el sello ha preparado el lanzamiento de su nuevo trabajo para el próximo 28 de octubre. Tenemos a una banda transalpina de metal progresivo con chica al frente, que la semana que viene verán cómo se pone en circulación su segundo trabajo hasta la fecha. Un álbum conceptual titulado 6119 Part 1, o sea, eso quiere decir que habrá una parte 2 seguramente, y que nos dicen sumergirse en una historia que cruza la línea entre la ciencia ficción distópica y la investigación psicológica de la mente humana. Bueno, yo ahí lo dejo, ¿vale? O sea, el planeta de los simios. Más o menos, sí. O sea, en la primera parte de 61 o 6119, que dirían los guiris, encontramos grandes coros arropando la poderosa voz de Irene Calatti. Un trabajo complejo, con grandes desarrollos y numerosos pasajes increíbles, con algún tema de minutaje extenso. Nos quedamos con Burning Horizon, uno de los temas más directos que encontramos tras una hipnótica introducción que nos la vamos a ahorrar. Y que nos muestra la grandeza de esta nueva banda, que como bien he dicho, son italianos, le responden al nombre de Mind Ahead. Oh, Bueno, pues ahí tenemos ese horizonte ardiendo. Burning Horizon es el tema que has escuchado incluido en 6119, en su primera parte, Part 1. 6119, así se titula este nuevo trabajo de, bueno, firmado por la banda transalpina o italiana llamada Mind Ahead. Perdón. Y bueno, con el tema anterior nos adentramos en una franja de tiempo liderado por voces femeninas. Y como la que nos ocupa ahora, una tipa que me ha fascinado con la forma de ejecutar una fusión de sinfónico, gótico, algo de electrónico e industrial y unas atmósferas cautivadoras. El que nos ocupa llega desde la agencia de promoción Focusion y está avalado por un sello, un gran sello como es SPV Recordings. Es el tercer disco de una muchacha que te embarca en un mar de emociones suaves, o sea, y tiernas. Que, o sea, que si es avalado y es SPV, es SPV. O sea, como van las mentes. ¡Ay! La rapidez focal. Sí. Bueno, pues eso. Está avalada por SPV. Sí. Bueno, que lo dicho, es una muchacha que te embarca, pues eso, en emociones suavecitas, tiernas, pero a la par amenazantes y sombrías. Una mujer que le da elegancia a la oscuridad y que lo demuestra en Queen of Broken Dreams. No, iba a decir una cosa, pero no. Puedes decirla. No, era demasiado cafre. Muy cafre. Demasiado. Ay. Entonces no. Su nuevo trabajo, del que os vamos a dejar con un temita como este, que es A Light That Blind the Truth, algo así como La Luz Revelará la Verdad, tema que es el que vamos a usar para dar a conocer un poquito mejor a esta reina de los sueños rotos y que responde al nombre de Scarlett Dorn. Tiene toda la razón esta canción, ¿eh? A veces ves a alguien dentro de un bar que está oscuro y dice, qué bueno está, luego sale fuera y dices, ¡ay, persa! Como decía Lemmy de Motorhead, yo nunca me he acostado con una tía fea, pero me he levantado con miles. Eso. Broken from a night, drenched in sweat and spite, mourning someone who claims their living doom is their delight. Only one invite to the torture, no price for guessing. Lacerated skin, everything's a sin when your dogma has bit through the chain. In the twisted grin lies the guilt within, but the truth etched in each new bloodstain. My journals burn, your drawings too. Yeah. mentioned love. Of course it was me, hoping that you could still believe. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo trabajo de Scarlett Dorn, esta muchacha oscurita ella, pero a la par muy melódica y que tiene un rollazón muy guapo, ¿eh? Ha sonado un rollo, las típicas bandas sonoras de Tim Burton. Sí, en ese plan, rollete. Es que lleva ese rollo, sí, sí. Un rollo gótico, dark pop, llámalo como, sí, como quieras. Es el rollete. Un dark rock, más que pop rock, aunque tiene ese deje popero, tienen algún temita que otro. Sí, sí. A mí me ha gustado mucho este disco, ¿eh? Tiene tres, este es el tercero el último de los tres que tiene, que acaba de salir hace nada, de la mano de SPV. Y bueno, pues ahí lo tenemos, Queen of Broken Dreams se titula el disco en concreto. Y en él, pues bueno, encontramos temas como este que acabas de escuchar, A Light Up Blind the Truth. Es un disco, pues bueno, bastante tranquilito, tiene sus momentitos también álgidos y tal. Pero bueno, a mí me ha gustado especialmente este tema, que por eso os lo hemos hecho llegar a vuestras orejas. Bueno, vamos con más cositas, Dominando la Tarde, las féminas. Y vamos a adentrarnos en el nuevo trabajo de una banda veterana ya. Una formación germana que debutó en un lejano año ya de 1989. Tres después sacaron un segundo disco. Y hasta 2009 no publicaron un tercero. Hoy nos separan 13 años de aquel último disco y su continuación nos llega vía Pride and Joy Music, el sello que se va a encargar de que el próximo 25 de noviembre vea la luz esta nueva obra de hard rock poderoso a la par que elegante. Es el que os vamos a dejar. Where Will You Go está capitaneado por la profunda voz de una mujerona de armas tomar. Una mujerona nueva en la banda, se llama Andrea Londorf y hace un papelazo enorme en todo el disco, tal y como vas a poder comprobar en Feels Like Love, el tema que os dejamos de adelanto de este nuevo álbum firmado por los teutones que no te tonen, The Bad, o bueno, sí, porque la que canta Bad Sister. First time I saw him, he stole my heart. Bueno, pues ahí lo tiene, Feels Like Love, es el tema que acabas de escuchar, incluido en este Where Will You Go, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, sería la traducción del título del disco, ¿a dónde vas, coño? ¿A dónde vas? Y... O como dicen los murcianos, ¿dónde va? Y lo... ¿Dónde va? Y los andaluces, ¿dónde vas, chiquillo? Pues eso. Y lo firma la hermana chunga, The Bad Sister. Bad Sister es el nombre de esta banda. Cuarto disco ya en su haber. Esta será la hermana, la hermana mala de Bad Spencer. Esa será, más o menos. Chunga, chunga. Bueno, y será otro lanzamiento del sello Praise Engine Music, el que nos certifica la diversidad de géneros dentro del rock que dominan las chicas. En esta ocasión, una banda formada íntegramente por cuatro de ellas, centradas en un sonido punk rock, y que en el último cuarto de su álbum me sorprenden con una más que certera versión de Iron Maiden. Una banda procedente de Nueva Zelanda y que antes de publicar esta ópera prima ya se han girado por su país, además de Europa y la Gran Bretaña. Bretaña. Es que tiene traña. Es que me llega hasta la entraña, la bretraña. Bueno, pues, inspirada se empeña como Misfits, Cherry Curry de Runaways o Steel Panther. Dicen emprender un viaje de libertad, autoexpresión y diversión. Y Hooligans Happy Hour, es la hora feliz de los hooligans, es el título de su debut. Bien, en Gran Bretaña seguro que les ha hecho muchas gracias. Segurísimo. Y ojo, que la versión de La Doncella de Hierro que viene en el disco no es cosa menor. Nada menos que el mítico Women in Uniform. Atentos a estas mofas, vienen de las antípodas y se hacen llamar Blue Ring. Tan mal, señoras y señores. Estas chicas, esas, perdón, mujeres, no es lo mismo girls que women. Una mujer hecha y derecha en uniforme, eso sí, siempre a tope de power. Bueno, cuando nos quedan 5 minutitos para adentrarnos en el meridiano del programa, saludamos tanto a la piratilla como a Samuel, que vía WhatsApp se nos han puesto en contacto. Están escuchando nuestro amigo Samuel el Canario. y nuestra amiga La Piratilla. Y Javi Alonso, que Javi Alonso, que ha llamado por teléfono también. Que si tenemos tiempo ya le pondremos lo que ha pedido, si no... Si descubrimos qué es lo que nos ha pedido, porque todavía no estoy... Es que Javi, hemos echado el nombre aquí al aire y no caemos ninguno. No sabemos nada, ¿eh? Yo no tengo ni idea de qué es lo que has pedido. O sea, que vas a tener que hacerte un esfuerzo. Tienes mi WhatsApp, pues me mandas un WhatsApp y lo busco. Que yo sepa, tiene mi WhatsApp, sí, tiene mi teléfono. Así que me podría llamar, en vez de a la radio, podría llamar. ¿Qué pasa? ¿Que está escuchando el...? El Casimoto está poniendo cara de sorpresa por lo que le está entrando por la oreja. Casimoto. Sí. ¿Qué pasa, pues? A ver, hermano, es que, que me la voy a poner yo desde el principio, la voy escuchando aquí. Porque te ha recordado algo. Coño, que esto es la banda sonora de Dragon Ball, cojones. Ay, eso ya me pierdo. Es que esto es la banda sonora de Dragon Ball. Y es que no veo Dragon Ball, lo siento, no tenía ni pajolera idea de qué me estás hablando. Bueno, el caso es que el tema que había antes era una versión de Iron Maiden de puta madre. Y estamos hablando de unas chicas que realmente pues lo que tienen son temas propios. A no ser que el tema lo hayan firmado ellas, que también pudiera ser, ¿o no? Hombre, la de Dragon Ball no creo, pero... Lleva años, ¿no? Hombre. Eso del Dragon Ball es de cuando yo... Bueno, yo ya estaba casado y esas cosas. Pero los primeros animes que llegaron a España en color, bueno, realmente. Tiene más años que las orillas de los ríos. Vamos a continuar con más cosas. Vamos con otra formación completamente femenina. Una banda veterana ya que recuerdo poner en los tiempos jóvenes de este programa, su EP de debut a modo de adelanto, y eso que salió hace 21 años ya. Una banda que sacó luego un único disco completo en 2002 y ahora, después de dos décadas, regresan con una nueva obra. Una banda procedente de la vecina Lusitania y que realizaban un heavy metal oscuro, de aire gótico y algún atisbo al death metal. La única miembro original que queda es su guitarrista y vocalista Rute Febereiro. Pero para este disco de regreso han firmado, con una banda totalmente renovada, han firmado con el sello finlandés The Inverse Records, que son los encargados de mover este Among the Brave Ones, Entre Valientes, un trabajo que vio la luz ayer mismo y del que os dejamos una muestra como este Philosophy of Fools. Desde luego, hay que ir, como bien dice el título del disco, entre valientes para filosofar entre estúpidos, depende en qué feras te metes. Así de majas y poderosas son estas portuguesas que atienden al nombre de Black Widows. Bueno, pues ahí tenemos esa filosofía de tontos o de estúpidos, Philosophy of Fools, el tema que viene incluido en Among the Brave Ones, que es el regreso de estas lusitanas llamadas Black Widows. Y bueno, ya no sé, bueno, antes de no saber y de comentar mis opiniones gastrointestinales del mundo del rock and roll, vamos a recordar casi moto ese número de teléfono. Hemos sobrepasado en 3 minutitos el meridiano del programa, son las 3 sí. y 3 minutos. Así que vamos a recordar ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma de radio rock online más grande que te vas a echar a la cara. Con la mayor cantidad de programas en tu idioma y con la mayor cantidad de... Claro, porque con tantos, pues tiene que ser por mucho. La mayor cantidad de novedades y clásicos, tanto en tu idioma como en extranjeros. Redifusiones y todo. Claro, en Radio Mai los lunes. De 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche in the witching hour, in the hora bruja, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. México, me apetece ahora mismo un camote a la brasa. ¿Un camote? ¿Qué es eso del camote? A mí, camote entiendo una cama... No, el camote es el boniato, la batata. El camote. La patata esa... La naranja, el boniato. Un tubérculo, ¿no? Sí. Tubérculo. Sí. Tubérculo. O sea, en idioma traco es eso, que has visto un bufete. Un bufete libre. Bueno, lo he dicho, que yo no sé si es una moda o es algo que está unido a una falta de inspiración por parte de algunas bandas, pero cada vez más, es más habitual ver cómo se aprovecha el aniversario de grandes trabajos para regrabarlos y endosárselo a los pobres fans que van a picar como pardillos y se van a gastar la panoja en ese disco que no es no más que una copia de lo que ya hicieron 30 años atrás o 20 en el caso que nos ocupa. Esto no va a ir directo a la música, ¿eh? Pero ahora que lo has dicho así, Bethesda, Bethesda, Bethesda. Yo sé que hay mucha gente que nos va a estar escuchando que sabe de lo que estoy hablando. Yo no. Skyrim, ya vale, ¿no? Sí, no. Bethesda. Cuatro versiones ya del mismo juego, ya. Ahí estamos hablando de juegos, claro, ya. Digo, pues no sabía dónde me daba el aire, claro. Es un juego que sacaron hace. Ni lo sé ya cuántos años. 30 años. No, 30 no, pero. 20. Y han sacado ya como 5, 6, 7 versiones del mismo puto juego. Pero todas pagando, o sea, no te las regalan y te dicen, hombre, como ya la tenías la anterior. No. Paga. Pues mira, que pues no son los únicos, ¿no? Pues eso es lo que hacen estos. El último de esos casos, y con él cerramos la sesión femenina de la tarde, es la regrabación del Coma Lies, tercer álbum de la banda liderada por la exuberante Cristina Scavia. Un disco que catapultó al estrellato a la banda transalpina hace ahora dos décadas justitas, ¿no? Porque además fue tal un año de 2002, hace 20 años. Y aprovechando la efeméride, han retitulado el álbum como Coma Lies XX. Y no es porque sea muy pornográfica la entrega. No, hombre, si sino no sería. Porque son números romanos y hacen, pues eso, es que evente. Con XX no es pornográfico. Si fueran dos rombos. Dos rombos, eso en pues España. Aún. Pero XX. Bueno, está la serie X, ¿no? Sí, bueno, esa no. El cine X, me acuerdo ahí en San José Alto, el Rialto, ¿eh? ¿Cómo, el Rialto? ¿Cómo bajaba, cómo tiraban de gabardina los que veían el cine en aquella. Yo ahí he visto muchos abuelos, y yo no he ido a ese cine porque ni siquiera tenía edad para entrar, pero. Pero de acercarse a la puerta del cine, sacar la entrada, volverse hasta la avenida San José a mirar que no les viese nadie y meterse corriendo al cine. Muy bien, muy bien. Pero es que la X da para tanto. Da para mucho. Pues bueno, Comalais XX o Comalais 20, una jugada de lo más suda, sin duda. Vuelve a ser su sello de siempre, Centro y Media, el que el pasado 14 de octubre puso en las tiendas un disco del que os dejaremos con un tema que no era de los principales singles del álbum, pero que personalmente siempre me ha cautivado. Entwined es ese tema con el que comprobamos el cómo suena a día de hoy un viejo tema, un viejo clásico de la cuna, Coil. Hipnótico, sin duda alguna, este Entwined incluido en esa revisión del Comalais en su 20 aniversario, que han vuelto a regrabar. Y bueno, y que se le ha dado el sonido que actualmente tiene la banda, que para mí difiere muy poquito de lo que hicieron sí, hace 20 pues, años. O sea, hace 20 años era un discazo y esto lo he estado escuchando y es otro discazo. Vamos, que no se han pegado cagadas como la que hizo Twisted Sister o como Saxon, que también hicieron una regrabación de temas. Hicieron un recopilatorio de temas regrabados con el sonido actual de la banda, bueno, de la época, porque de este disco ya habrán pasado unos 10 años. Y en algunos, pero la mayoría la cagaban. Hombre, lo que pasa que igual discos de hace 40 años grabados ahora, no igual, tiene sentido, igual sí que se nota una diferencia de sonido muy grande, más por los equipos que por otra cosa. Equipos, pero equipos y los presupuestos que tenía, claro, porque no puedes comparar los presupuestos que se jugaban antes en los años 80, desde finales luego. 70, primeros 80, en el mundo de la música, que se gastaban millonadas en grabar un disco, a lo que se hace ahora. Claro. No es lo mismo grabar en un equipazo de la hostia analógico unos personajes de la polla que ahora digital y todo esto. Sin embargo, la Cuna Coil ya venía de ese sonido moderno. Claro. Entonces no hay tanto cambio. Sin duda, maravilloso. Recomendado pues para todo el personal que se quiera adentrar en el mundo de la Cuna Coil, que no conozca bien sus discos, que no tuviera el Coma Lies, pues bueno, pues una opción muy buena de hacerse con él. Y tal, el que ya tuviera el, como es mi caso, el original de la época, pues bueno, pues tampoco difiere mucho, la verdad. Sigue sonando el teléfono, Casimoto está ahí de secretario en este momento. Y las féminas las dejamos atrás, pero seguimos con ese halo de oscuridad que poseen los italianos para irnos a catar lo nuevo de una el nuevo trabajo de uno de los pioneros en esto del doom metal y el metal más oscuro, ¿no? Con permiso de Black Sabbath, siempre, por supuesto. Y es que los suecos Candlemass tienen preparado ya el que va a ser su 13º largo duración. Casi 4 décadas de carrera certifican el poderío de la banda de May Björkman y compañía. Suitable Sun, ese dulce y malvado sol, es el título de esta nueva obra. Y el segundo trabajo en el que pone voz Johan Lankvist, de forma más que correcta. El disco se pondrá en circulación avalado por Napalm Records y la fecha concreta es la del próximo 18 de noviembre. Del mismo nos adelantan un temita como este Scandinavian Guts, con el que dejan claro, no, muy clara, la esencia de Candlemass en esta más que intacta obra. Casimoto, dale al play, que lo tengo ahí al teléfono. Ahí lo tenemos, lo nuevo de Candlemass. We'll be right back. Bueno, o sea, lo tenemos impresionante, Canle Más, cómo suena su nuevo trabajo, Suitable Sun, se titula. Y ahí que tenemos estos dioses escandinavos, Scandinavian Gods, que quedado, se titula el tema, ¿eh? Me he quedado escuchando el tema, no estaba mirando ni el tiempo, y me he quedado planchado, ¿eh? Pero flipando. Lo mismo ha pensado nuestro amigo La Piratilla, vía WhatsApp, que nos dice... ¡Wow! Eso mismo ha dicho. Saludamos a nuestro amiguete Marco Moriano, que lo tenemos a la escucha también. ¡Marco! ¡Bien! Y bueno, vamos a continuar. Venga, un chiste para la tropa. ¿Cómo se dice calzoncillo en noruego? ¡Escandinavo! ¡Escandinavo! ¡Escandinavo! Sí, pues ya está bien, sí. No es mal. Bueno, para la gente que lo escuche. Claro. Bueno, que sí, que lo que nos pedía nuestro amigo Javi Alonso o Frederic Slama, yo digo, vale, eres escritor, compositor y productor de una banda que se llama AOR, que hemos puesto aquí en alguna ocasión, pero bueno, a ver, que la mentalidad reducida de este vuestro locutor es así, pues lo como bien he dicho, bastante reducida. Reducida no, lo que pasa que no da para tanto, ¿no? Tienes tú más búsquedas que Google. Así que, pues eso, que a ver si nos da tiempecito, te pondremos un tema, ¿eh? O sea, de hecho en la parte final del programa tenemos algo que va por dentro, que encaja perfectamente con lo que nos has pedido. Así que bueno, vamos a continuar con más cosas. El único punto borrico que va a sonar esta tarde lo pone el groove de una banda que viene de lo más al norte del todo. Allá por donde los pingüinos van con gabardina. Y es que la banda que nos ocupa procede de la capital de Islandia, Reykjavik, donde hace fresquito. No hay pingüinos en el norte. No hay pingüinos, están en el sur. Donde sea, pero que hace mucho fresco. Realizan un thrash death de una pegada contundente. Y en las algo más de dos décadas que llevan en activo tienen un currículo en el que figuran varias demos, tres álbumes de estudio completos y otros tres EPs. El último de ellos lleva el título de Pledge of the Dying y salió a la venta este verano de forma autónoma. Posee cuatro temas, de los cuales os dejamos con este River of Bones, este río de huesos. O sea, qué incómodo, ¿no? Sí. Con el para echar unos largos mal. Con el que tema. Me han clavado un codo. Con el que vamos a corroborar la pegada de estos nórdicos llamados Changer. Suena muy floja. We'll be right back. Festival of Balls. Sí, qué mal se echan los largos, con Rigosos. Madre mía. Te lo clavas tú. Aquí se hace. Aquí. Mal. Es un río para nadar de espaldas. De espaldas. Porque sobran espaldas por ahí. Madre mía, un río de huesos. River of Bones, así se titula el tema que has escuchado. Y que es el que abre este P de cuatro temas, o cinco, no me acuerdo. Que con el que debuta está. Bueno, debuta no. Que, hostia, son 20 años de carrera y muchos. Bueno, el último trabajo de estos tíos se llamaba Changer. Sería como el cambiador, ¿no? Era el probador del Corte Inglés. Changer. Sí, lo típico de. Y si no le convence, le devolvemos su dinero. Super, pues el Changer. Súper rica, ya. Pledge of the Titan es el título de su sodicho EP. Cuando nos quedan dos minutitos para embarcarnos en la última media hora de Misión Casimoto, recordamos ese número de teléfono, please. 976-525-645. ¿Cómo se nota que acabo de beber un buchito? Bueno, tienes la madre mía. Muy bien afinada, sí, señor. Recuerda también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Tarnasco, que el que se motos la va a decir. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma de Radio Rock más Radio Rock más grande que os vais a encontrar, con la mayor cantidad de programas, todos en vuestro idioma. No cabe en casa. Y con en un servidor sí, pero en casa no cabe. Y con todas las variedades y todos los clásicos que os podéis encontrar y os podéis echar a la oreja de vuestra música favorita. Correcto, y recuerda también las redifusiones que hacemos. Por supuesto, ya que estamos por mismo precio, hacemos dos por tres. El señor de la góndola nos escucha en redifusión, recuérdaselo, joder. Golfo, esto va para ti. En Radio Mar, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, en plena hora, Bruja Witch y Nahuero, como lo quieras llamar, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Voy a echar un buchito. Venga, dale ahora tú. A ver cómo se te pone la voz a ti ahora. Todo para recordaros. Se le queda igual. Es la misma. Todo para recordaros que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y continuamos. En cierto modo, la oscuridad sigue presente con el trabajo que ahora os vamos a ofrecer. Una forma elegante y melódica de afrontar unas atmósferas inquietantes. Una banda que anda a camino del heavy y el power metal, con coros grandilocuentes, grandes arreglos y unos cambios de ritmo perturbadores. Será el sello Praise and Joy Music los encargados de poner en las tiendas este trabajo titulado Hell. Lo harán el próximo 4 de noviembre. Y ojito, porque a la voz tenemos nada menos que a Henning Basse, el que fuera vocalista de bandas como Metallium, Mayhem o Firewind, entre otras muchas más, por supuesto. Y un tío que posee un poderío vocal más que presente. Increíble. En el épico e infernal tema que da título al álbum, y que es el segundo trabajo de esta nueva banda teutona denominada Legions of the Night. Let it be. maravilloso, sin duda. Set the World on Fire, perdón. estaba columpiándome aquí. Legends of the Night se llama esta banda. Hell, infierno, así se titula tanto el tema que has escuchado como el debut de estos tíos, bueno, perdón, el segundo disco de estos tíos, liderados por la magnífica voz de Hanne Basé. Y bueno, increíble la línea ascendente que en la que están inmersos los tejanos de Spirit Adrift. Apenas un año después de su último EP y dos de su último larga duración, nos dejan un nuevo trabajo en el que vienen dos temas nuevos, los cuales están arropados por otras seis versiones de lo más diversas, agrupadas bajo el título de 20 Centuries Gone. ¿Eh? 20 siglos, ¿a dónde se habrán pirado? Se han pirado, por favor. Y ojo al dato, porque aquí encontramos muestras de respeto a bandas de diferente índole y a temas que no son habituales a la hora de tributar. Así encontramos ejemplos como el de Escape, de Metallica, el Hollow de Pantera, un maravilloso Waiting for an Alibi de Thin Lizzy. Sabes que a mí Hollow es igual es de las canciones que más me gusta de Pantera. Sí, pero tampoco era de las más reconocidas de la banda. Pues hacen una versionaca de la hostia. Me echaré una oreja. O un sorprendente Nasty Dogs and Funky Kings de ZZ Top. Completan la lista bandas como Liner Skinner o Type O Negative. Oh, ya me ha ganado. Ojito. Pero ante toda esta pleitesía, grandes nombres del rock y el metal, me sigo quedando con un tema propio, como es el que da inicio a un trabajo que Century Media puso en el mercado el pasado verano y que no habíamos puesto o no os habíamos hecho llegar hasta la fecha. Y ese tema es Sorcerer's Fate. Es dicho tema que a la par abre lo más reciente de estos norteamericanos llamados Spirit Adrift. We'll be right back. Dos siglos que se han pirado, 20 siglos que se han pirado, o sea, 20 centuries gone, 20 siglos que se han dado el piro. Claro. Así se titula el nuevo disco de Spirit Adrift. Sí. 6 versiones y 2 temas inéditos y propios, como este Sorcerer's Fate que te acabas de escuchar. Marco Moriano nos dice: el tema de Escape de Metallica, brutalísimo. Y es verdad, brutalísimo. El sábado, bueno, el sábado pasado no, porque no estuve en el infierno, porque me jodí la pata y me quedé en casa. De la forma más estúpida, vamos, iba a decir por hacer el estúpido también, porque yo soy una persona que hace el estúpido por naturaleza. Es que y viene congénito del gen armeril que tiene. y bueno, pero sí, la última noche que estuve en el infierno pusimos este tema y la verdad es que no pasó desapercibido, ¿no? ¿No quieres contar más? El que ¿No quieres contar más? De cómo la cabraba al monte y esas cosas. Bueno, es que podríamos necesitar un programa entero más solo para esas cosas. Venga, ¿para las estupideces del armero? Dejémoslo como algo anecdótico. El pasado viernes de fiestas en la inmoral ciudad de Zaragoza llegamos a tener hasta 6 conciertos con el Rock por Bandera. Y me decanté por ir a ver a un viejo amigo de esta casa, como es Pepe Mari San Segundo, conocido bajista de Bella Bestia. Que por cierto acaban de anunciar que se retiran. Sí, se retiran, sí. Pero bueno, venía a tocar con su proyecto PM. Uh-huh. La sorpresa más que agradable fue la de conocer a una banda catalana que lleva en esto unos 7 años, al menos de tal tiempo data el primer EP, que me he informado un poquito bien a ver de dónde venía esta banda, y que hace un par de años atrás firmaron un primer álbum largo que la propia banda me regaló en el concierto. Agradable fue también encontrarme con Javier Martínez, batería, que reconocimos y conocemos de haber pasado por esta casa con los catalanes también de Regresión. Uh-huh. Y que con ellos estaba tocando la batería, ¿vale? El caso es que lo gozamos con un auténtico show, ¿verdad, Javi? Que estaba conmigo ahí. Ahí me enseñó, sí, una fotico de los Crash Bones, sí, señor. Y bueno, pues un auténtico show de puro y duro hard rock adrenalítico, que es el que encontrarás en este Tendencia Homicida, que así se titula, y de ese mismo trabajo os dejaremos con un tema como es este, Sueño, que no es precisamente el que suscitan estos catalanes, que son Crash Bones. Yeah! Ni es el cielo ni es el infierno, esto no deja de ser no más que un triste sueño. Eso reza este tema que se titula así, sueño, y que viene incluido en Tendencia Homicida. El debut, el primer trabajo largo de estos catalanes llamados Crash Bones, que el pasado viernes, no ayer, el anterior, en plenas fiestas del Pilar, nos sorprendieron muy gratamente a los que allí nos dimos cita en Utopía la semana pasada. Maravillosos, ya les dijimos que tienen las puertas abiertas para que vengan a crujirnos los huesos. A crujirnos los huesos, Crash Bones, como hemos empezado. Dale al cablecito, anda, que la A ver, algo hecho. Ahora. Hemos comenzado con el Skull Crusher, ¿verdad? Con el Crash Bones, ¿no? Más o menos. El Skull está hecho de hueso, pues. El Skull Crusher, el río de huesos, y ahora el Crash Bones. Va de hueso la cosa. Va de huesos. Traumatología a tope. Bueno, yo no me puedo quejar. Yo. Que yo sepa, los tengo todos, así todos. Que. Todos. Y bien visibles. Y bien visibles, claro. Yo soy anatómicamente perfecto. Visiblemente. Se le ve todo. Le vamos a hacer unos rayos X. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si se ve. Todo. Bueno, esto era los catalanes de Crash Bones. Ay, si es que de hueso hasta el tuétano. Correcto. Puro rock and roll es lo que vamos a encontrar en el nuevo trabajo de unos neoyorquinos que, tras dos discos y un EP publicados de forma independiente, han conseguido firmar con el sello de Escape Music. Ya sé quién son estos. Yo los acabo de conocer, no sé. Para el lanzamiento de este su tercer trabajo largo, un disco grabado y producido por el ganador de un Grammy como es Bob St. John, y en el que encontramos colaboraciones de gente como Tony Harnell de TNT, hay gente de Kicks, de D.A.T., de The Knack. Bueno, el caso es que han grabado un disco con el título de Superfine Sugar. Y nos podemos hacer una idea pelín equivocada, porque esto es puro rock and roll, nada de azúcar super fino. Aunque te pueda llegar a la conclusión, pero no. Clown Parade, la cabalgata de los payasos, es el tema que os vamos a dejar. Un tema adictivo que nos vale para conocer a estos tipos llamados Streetlight Circus. ¿Cuándo es el siguiente desfile de ministros? Ah, no, es. Claro, tenemos ese circo, la luz de la calle. ¡Streetlight Circus! Here comes another clown parade. I'm stepping down the street today. I'll wait until the morning after. Watch it all fall out. They spread their feathers wide. Like a firefly, gonna dance in the evening sky. Everybody's gonna try to catch you. Will they let you go? We'll be right back. you may fall in love. Here's a way to send a message, always be in touch. And you can sit behind a wall of complicated lies. You can kick back in your chair, say you'll join the fight. But I said, hey, hey, take my brain. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo con el, la cabalgata esta de payasos? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡What's your rain now! Es que esto es maravilloso. Esto es una cosa. Se hacen llamar Street Light Circus. Y bueno, eso nada, pues como has podido comprobar, maravillosamente bien. Un disco que nos mandó Cal Turk de Skip Music. Y que se llama Super Fine Sugar. Azúcar super fino, fino, filipino. Sí. Muy bien tamizado el azúcar, por favor, sí, sí. Muy bien tamizadito, que no queden grumos. Ay, señoras y señores, qué grande, que en el culo llevo flores. Vale. Y bueno, está claro que la gente de Fate's Warning no para quieta. Si parte de los progresivos norteamericanos han formado un proyecto de hard rock llamado AZ, que ya pusimos, os dejamos hace un par de semanas. El resto, que son el bajista Joey Vera y el virtuoso de la guitarra Jim Matthews, o Mateos, que dicen en mi pueblo, han hecho lo propio junto, ojito, nada más y nada menos que el vocalista de FM, Nada, pues nada. El maravilloso e incombustible Steve Overland. Venga, hasta luego. Hasta luego, Luca. La banda la completa nada menos que Simon Phillips, ex batería de Toto, que ha hecho pinitos también con bandas como Judas Priest, cuando se fue Dave Holland antes de que entrara Scott Travis. Que, bueno, sí, que como Toto ya era tontería, pues ya. Pues esto. El resultado, como podéis imaginar, es espectacular. Un hard rock melódico elegante a la par que contundente. Y por supuesto que no falta ese rasgo enrevesado del progresivo. De los fulanitos estos que vienen de la llamada, de los Fate's Warning. El progresivo, que por supuesto lo llevan en el ADN así, a fuego, el señor Mateos y Joey Vera. Wrecking Ball es el título, no de un disco de la Miley Cyrus. Eso te iba a decir, me he girado a leer, pero... Que también, pero no es el caso. Eso creo que era un single. Que no era malo tampoco, No, es que Miley Cyrus, a mí es una tía que me mola lo que siempre hace. Siempre ha llevado su puto rollo. Es que una tía que canta bien, es bastante rockera la tía, sí. Que si te metes esos discos ahí, temitas que están muy bien. Breaking Ball, una bola de demolición, que es el título del disco del debut que lanzó un sello como Metal Blade el pasado mes de septiembre. Y del mismo os vamos a dejar una joyita. Porque no se le puede llamar de otra. La otra manera de llamar el tema en serio, no joyita, sería joyón. Y se titula Set the World on Fire. Hostia, ¿nos valen? El ladrón de tumbas, Indiana Joyón. Indiana Joyón. Nos vale los calificativos diminutivos. Digo, perdón, que no valen los calificativos diminutivos para definir a una banda enorme. Como son estos tíos, pese a debutar con este trabajo titulado de forma homónima, y que son Kings of Mercia. desbordante, grande, enorme, grandilocuente. Es enorme, tío, cómo mola. Kings of Mercy, vaya pedazo de debut, cao. Lo que hay dentro de esta banda, muchos años, mucha calidad, mucha experiencia. Y lógicamente, pues... Y mucho gusto. Y mucho gusto, exactamente, porque tiene un gusto exquisito. Que lo único que podíamos usar como diminutivo, hito. Exquisito. Pues eso era Kings of Mercy, su debut de título homónimo, ya sabes, titulado igual que el nombre de la banda, en el que venían temazos como este Set the World on Fire, aunque bueno, nueve temazos, o sea, impresionante el puto disco, o sea, de cabo a rabo, ¿vale? Todo. Dificultad, lo peor del disco, elegir un tema, porque todos son buenos. O sea, es un disco que lo puedes poner desde el principio hasta el final. Entonces no hay ninguna dificultad. Pones el disco entero y ya. Ya corre. Y ya está. ¿Qué dificultad hay? Y buenas birras y a disfrutar. No te tienes que volver loco. De vez en cuando saludamos y ya está. Claro. ¿Qué pasa? ¿Estáis ahí? Hacemos como el Dani. De vez en cuando decimos: hola, ¿qué tal? Aún estoy aquí. Aquí ya estamos, está. Aquí. Y seguimos. Ya bueno. Está. Nos vamos ya, el clásico. A ver, nos lo recuerda como siempre nuestro amigo Javier Retro. Javi, ¿qué pasa? ¡Cago en la hostia! ¿Qué vamos a poner hoy? Pues hoy traigo a Led Zeppelin. A Led Zeppelin. Hostia, pero lo ha dicho con nervio, ¿eh? Lo ha dicho con garra. ¿Qué pasa, Javi, con Led Zeppelin? Led Zeppelin, hostia, sí señor. Pues tal día como hoy. Se acaban. 22 de octubre del año 69. Hace 53 años ya. Uh-huh. Sacaba su segundo disco. Cuatro meses más que yo tiene. ¿Qué número va bonito, ¿eh? Eso sí, el armero ya era embrión, ¿eh? Ya estaba dentro de la tripa. No había nacido aún, pero ya estaba dentro. ¿Qué número más bonito, eh? Sí, 22. De 22. Maravilloso. Bonito disco, ¿no? Día como hoy, 22 de octubre, Led Zeppelin. Y en el Reino Unido salió un 31 de octubre. 31, pero el 29, el 22 tal día como hoy salió en Estados Unidos. Sí, es el oficial, la fecha. Nos vale, porque el día 31 no hacemos programa, o sea que nos quedamos con el 22, aunque saliera en Estados Unidos y no aquí. Y dice el armero en este sentido, que está claro que la gente. Bueno, que en el último programa pusimos a un temita de Zeppelin, interpretado por otra banda igualmente veterana como era Vanilla Fudge. Ajá. Que ha hecho un disco de versiones impresionante. Probablemente sean los únicos que he visto, y me perdonen los más acérrimos, mejorar las canciones de los propios Zeppelin. Hostia, es que es para estudiar, es para estudiarlo, ¿eh? Es para estudiarlo. Y ahora vamos a la mismísima banda de Page, Plant y compañía. Y es que tal día como hoy, como dice Javi, un 22 de octubre de 1969 se lanzaba en Estados Unidos el segundo trabajo de los británicos. Un disco que poseía un tema que generó polémica, ya que incluyeron un tema de la guitarra y vocalista de blues Howlin' Wolf, que originalmente se titulaba Killing Floor, y que los fulanos del aparato volador, o sea los Zeppelin, retitularon de otra forma y suprimieron su procedencia en los créditos, lo cual les llevó a tener algunos problemillas de plagio. Exactamente. Plagio. Y ese va a ser el tema en cuestión que vamos a usar como clásico de la semana. Los más avispados ya sabrán que ese tema es de Lemon Song, ¿eh? Que es una composición del Lobo Aullador, interpretada, como no, por Led Zeppelin. Ay, va, calla, estoy aquí hablando y lo tengo que poner yo. Pa un segundico, que me deja pa mis cosas y aún así me está echando el trabajo encima con el dedo. Pero bueno. Es que es una cosa. Ay, qué horror. Es que no sabes lo que yo tengo que soportar aquí todos los días. Es que, claro, tanta birreta. Es que de verdad. Me emborracha todos los días, coño. Es que de verdad. Coño, ya está bien, hombre. A ver si lo quiere coger. Espérate un minuto porque no te verás que lo debo. Tranquilo. Si yo. La tecnología es lo que tiene. Pero bueno, él lo dicho. Era un tema que originalmente publicó Howlin' Wolf, una maravilla bluesman, y que bueno, pues le cambiaron el título, lo publicaron, lo suprimieron en los créditos. Y claro, luego, pues, bueno, pues dijo, bueno, ¿qué pasa aquí, pues? ¿Qué pasa? Pues que el armero os lo va a poner, bueno, os lo va a poner aquí en desde su portátil. Si el temita quiere sonar, tú subes la pista que ya está ahí. Que hemos elegido este, que también podíamos haber escogido algo de otro del Rainbow in the Dark de Dio, que ayer también hizo años que se había publicado. Pero no hoy. Yo quería esto y sacar. Es que esto. Y sacar esas miserias que el Zeppelin también las tenían, ¿eh? Dale. Ahí. La canción de Limón. No tengo nada que decir. Realmente esto se titulaba Killing Floor. Lo escribió Howlin' Wolf. Y luego lo reinterpretaron Zeppelin. Ah! Zeppelin, este de Lemon Song, en los créditos no ponían de dónde venía la procedencia, pero en el propio tema, en el final, dice cuál es el título original, que sí. Es the track is the killing the killer's floor. Ahora, the killing floor, perdón. Claro. Ay, amigos, amigos y amigas, esto era de Zeppelin, clasicazo que hemos usado para cerrar este programa, último del mes de octubre, puesto que la semana que viene, como bien hemos dicho, no estamos. Ya que el armerito se va de bodorrio, el señor Molina se casa, nos reclama y allí por lo menos yo me voy para allá. Muchas felicidades. El Casimoto se va a cortar chopos y a darles a los aceros toda la cerveza que puedan beber ahí en el pueblo y de puta muy bien, madre. Muy bien, y a la Isabel Marco y compañía. Que también está por ahí. También perfecto, por ahí. Pues a gozarlo. Bueno, nosotros sí, Javi. ¿Y tú, Javi, qué vas a hacer? Esta noche toca... Ah, sí, toca Taraxi la... ah, sí, es verdad, es con verdad. Empty en la sala, lo intento. Es, ¿sí? Verdad, y Empty. Mañana Rocío Ro. Y mañana tenemos a nuestra amiga Rocío en el pub Moliner 7. José María Moliner. María Moliner 7. Exactamente. Vale, en acústico, bermucito, a partir de la una. Ahí igual nos acercamos, venga, va. Pues nosotros nos vamos, señoras y señores, será hasta dentro de dos semanas. Nos vemos. Ser malos, muy malos y larga vida al rock and roll.